Soy del Perú, señor. Soy del Perú, señor. La tierra del jazmín, de los geranios y las rosas. Soy del Perú, señor. Soy del Perú, señor. La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas. Soy del Perú, señor. Soy del Perú, señor. La tierra del jazmín, de los geranios y las rosas. Soy del Perú, señor. Soy del Perú, señor. La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisuras y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle y la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. Trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo. Perú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. La mejor música para usted. No me casará con negro ni aunque el diablo me llevara, porque tienen los ojos blancos y la bemba colorada, como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Tampoco me casaría con mulatos sambo claro, porque llevan a los negritos con los de cara lavada, como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Quiero me casar, yo no sé con quién. Quiero me casar, yo no sé con quién. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumple. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumple. Y ese botellero a mí no me cumple. Y ese botellero a mí no me cumple. Botellero vende botellas, puede venderme a mí también. Botellero vende botellas, puede venderme a mí también. Y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumple. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumple. Y ese panadero a mí no me cumple. Y ese panadero a mí no me cumple. la harina puede amasarme a mí también. Panadero amasa la harina puede amasarme a mí también. Y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumben. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumben. Y ese carpintero a mí no me cumben. Y ese carpintero a mí no me cumben. Carpintero corta madera puede cortarme a mí también. Carpintero corta madera puede cortar. solución. Mis ojos ven la desventura de mi futuro en desamor. Pienso en tus ojos bellos, linda mirada que es mi sufrir. Fines en la sonrisa, tu tez morena que es lo que el Creador te dio. Dices que soy valiente por declararte mi amor, pero siento que porfiando lograré tu corazón. Me dices que soy valiente por declararte mi amor, pero pienso que porfiando lograré tu corazón. Ja, ja. De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitaria sin su cariño me muero. ¡Ay, guitarra! Que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madre mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver. Su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitaria sin su cariño me muero. Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu pero mi llanto, llora conmigo si no lo viera volver. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un

jilguero para poder decir que hoy empiezo a vivir diciéndole al Perú cuánto lo quiero. Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió Palma. Recíbela en mi voz y ponla con amor dentro del alma. Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro, con el mismo fervor y con el mismo amor que rezo ante un altar. Mi Padre Nuestro, yo soy la nueva voz que desde el corazón y al compás de un bordón su alma te entrega. Jesús Vázquez, la reina y señora de nuestra criolla canción. Buena, compadre Lázaro Tello. Y don Rafael Ocú y las alforjas de Monsefú. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Marinera para bailarla sin zapatos. Para don Emiliano Tello, Martín Garrido. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón. Saca cholo chipa del suelo, sí, agitando el blanco pañuelo, no. Saca cholo chipa del suelo, sí, agitando el blanco pañuelo, no. ¡Vamos, Pancho! Marinera de mi tierra, costa, montaña y sierra, de la más tradicional. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual, en costa, montaña y sierra.

Chicla, yo he venido en aeroplano, en aeroplano. De Chicla, yo he venido en aeroplano, en aeroplano. Ven, limeñita, pronto ve lo que traigo, dame la mano. Ven, limeñita, pronto ve lo que traigo, dame la mano. Ah, de paita pesca vimos, de pesca vimos, y a la naranja. De paita pesca vimos, de pesca vimos, y a la naranja. Vemos en un zapallito, de casa grande una caña, de perreña fui un mamey y de saña un negrito. Perreña, piúmame y desaña un negrito. Limeñita, limeñita, limeñita, aquí yo estoy. Limeñita, limeñita, limeñita, aquí yo estoy. Si no quiere mi regalo, me marcho y con él me voy. Si no quiere mi regalo, me marcho y con él me voy. ¡Alto, muchacho del hacha! Adentro con la segunda pa' emborrachar a la vieja y llevarse a la muchacha. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Qué rico! Con que llevarse a la muchacha, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya te va a ver! Y siempre voy a ella. ¡Qué rico! De Chicla yo he venido en aeroplano, en aeroplano. De Chicla yo he venido en aeroplano, en aeroplano. Ven, limeñita, pronto ve lo que traigo, dame la mano. Ven, limeñita, pronto ve lo que traigo, dame la mano. Ay, de paita pesca vimos, de pesca vimos, de alandaranda. De paita pesca vimos, de pesca vimos, de alandaranda. De monse un zapallito, de casa grande una caña. De perreña fui un mamey y de saña un negrito. De perreña fui un mamey y de saña un negrito. Limeñita, limeñita, limeñita, aquí yo estoy. Limeñita, limeñita, limeñita, aquí yo estoy. Si no quiere mi regalo, me marcho y con él me voy. Si no quiere mi regalo, me marcho y con él me voy. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, garano fino de sal. Con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, grano fino de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Dame, dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, terroncito, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda. muere contigo, cholita, mi soledad. Dame, dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Con este valsecito alegrón, ¡ay! Noche del club, plan de quemar, los tragos vienen y van. ¿Dónde es el plan? Bajaranear, esta noche hay que farrear. Ahí viene el gato trayendo el dato de una grulla jaranita. Se armando en la villanita, de rompe y raja una farra. El pisco se toma en jarra, y es hasta de mañanita. Carretas aquí se toma, pasen de frente, al fondo está el bar. Y onta la dueña del santo, que la venimos a saludar. Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano. Pásame la bota, hermano, que quiero hacer un saludo. Bailemos de punto y taco, a quitarse el saco pa' jaranear. Luqueando siempre a la gila, que no la vayan a paletear. Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje. Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. ¡Ay! Así, así. Vueltecita, compadre. Con este balsón. Ahora quiero ver. Venimos a saludar. Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano. Pásame la bota, hermano, que quiero hacer un salud. Bailemos de punta y taco, quitarse el saco pa' jaranear. Luqueando siempre a la gila, que no la vayan a paletear. Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje. Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. Salud, salud, saludcito, cabe otro pisquito para resbalar. La papa, la guacallina que hay en la cocina me acabo de tirar. Y ahí iremos de madrugada, de un colepato hasta la parada. A calmar la taca asesina con un criollazo caldo de gallina. Ahora. Salud, salud, saludcito, cabe otro pisquito para resbalar. La papa, la guacallina que hay en la cocina me acabo de tirar. Y ahí iremos de madrugada, de un colepato hasta la parada. A calmar la taca asesina con un criollazo caldo de gallina. No me casará con negro ni aunque el diablo me llevara, porque tienen los ojos blancos y la bemba colorada, como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Tampoco me casaría con mulato zambo claro, porque llevan a los negritos con los de cara lavada, como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Quiero me casar, yo no sé con quién. Quiero me casar, yo no sé con quién. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumben. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumben. Y ese botellero a mí no me cumbe. Y ese botellero a mí no me cumbe. Botellero vende botellas, puede venderme a mí también. Botellero vende botellas, puede venderme a mí también. Y a mí no me cumben, y a mí no me cumben, y a mí no me cumben, y a mí no me cumben. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumben. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumben. Y ese panadero a mí no me cumben. harina puede amasarme a mí también. Panadero amasa la harina puede amasarme a mí también. Y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumben. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumben. Y ese carpintero puede cortarme a mí también. Carpintero corta madera puede cortarme a mí también. Y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben, y a mí no me tumben. Hace tiempo dejé tus lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. José Durán Flores es autor de este tan merecido elogio a don Augusto Ascuez Villanueva. Que ninguno se le atreva ni se le haga el buen doctor, porque él es el señor Augusto Ascuez Villanueva. Fácil de escuchar. Limeña que tienes alma de tradición, repica las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso tú vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón. Compases de marinera sonrisa hay un pañuelo que enamorado llegas del cielo, perfumado de jazmín. Para bailar marineras por San Martín, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. Y en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llegas del cielo, perfumado de jazmín. Para bailar marineras por San Martín. San Martín.